en centros laborales y docentes de Corea, incluidas la fábrica de aparatos de automatización de Pyongyang, la central hidroeléctrica Juventud de Wonsan, la fundición de metales no ferrosos Kumgang de Munchon, la granja cooperativa de Chu del distrito Anak y la Universidad Pedagógica Kim Hyong-jik, hubo mítines en apoyo a la declaración del gobierno. Primero se dio lectura a la declaración y hubo intervenciones. Los oradores enfatizaron. Consolidaron mil veces el disuasivo nuclear autodefensivo, capaz de erradicar toda clase de injusticia y males, es la voluntad inmutable del pueblo y su firme determinación. Apoyamos por completo la declaración del gobierno de la República, que rechaza enteramente la resolución de sanción que fabricaron Norteamérica y sus acólitos. La victoria fue, es y será nuestra. Con el sentimiento de ponernos en la misma trinchera con el Ejército Popular, vigorizaremos la gran marcha de Mar Lima con la bandera de dar primacía a recursos y tecnología domésticos y en fiel acato al lineamiento de desarrollo simultáneo del partido.